Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos de Ecuador y el mundo. Bienvenidos a la emisión número 6 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el mundo. Hoy es lunes 28 de abril de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, un taller de cómo hablar en público se realizó en Loja. La Sociedad Ecuatoriana de Escritores SEDE invita a sus talleres permanentes. Inauguran exposición de artes plásticas Ciudad de Equilibristas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la obra Solo cenizas hallarás en sistema braille de Raúl Pérez Torres. Conferencia El Diablo en el Imaginario Popular Quiteño en el Museo de Arte Colonial. En el ámbito internacional conocerá sobre la edición número 17 de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2014. Le informaré sobre la presencia de Venezuela en el evento Reconocimiento de Excelencia para la Artesanía Región Andina 2013-2014. Sabrá de los dos estrenos del Ballet Nacional de Cuba en homenaje al Día de la Danza y de la presentación del grupo británico-irlandés One Direction en Bogotá. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo. Recorrerá el Ecuador sobre las décimas de Pepe Regato y Laura Lazo de la Torre nos hablará de la chicha jora. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 28 de abril de 1947 zarpa del puerto El Callao, Perú, la expedición marítima de la balsa Contiki, liderada por el noruego Thor Heyerdahl, para corroborar que los indios americanos podrían haber colonizado las islas del Pacífico. Un día como hoy, pero de 1959, se funda la Casa de las Américas en La Habana, Cuba. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se festeja desde el año 1999. Por último, el 28 de abril de 1929, en Ecuador se funda el Club Sport Emelec. El Club Sport Emelec nació en el corazón del Astillero, ese tradicional y antiguo barrio guayaquileño, donde se construían los barcos y forjado en las entrañas de la empresa eléctrica del Ecuador. El nacimiento oficial del club se debe al legendario deportista y dirigente George Lewis Capwell, integrante de la superintendencia de la empresa eléctrica de Ecuador, Emelec. Identidad. La confianza informativa. Salud en vivo. Un programa para compartir. Salud en vivo. Un momento para todos aprender. Salud en vivo. El programa que tú quieres escuchar. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Saludos cordiales, amigos de Salud en Vivo. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo presenta Consejos para una Vida Sana. Hoy está con nosotros el doctor Claudio Vallejo, médico tratante del Servicio de Ginecología de nuestra Casa de Salud. Doctor, ¿qué es una infección de las vías urinarias? Bueno, la infección de las vías urinarias es el la infección, pues valga la redundancia, del tracto genital urinario, tanto alto como bajo. Estamos hablando de la uretra, de la vejiga, de los ureteres y, claro, en la parte alta tenemos el riñón, ¿no? Cuando estos gérmenes han ingresado, o también no solamente pueden ingresar por vía externa, sino también pueden viajar por vía endógena, ¿no? Hasta el riñón y generar una infección renal. Pero lo más frecuente en la mujer son las infecciones de vías urinarias bajas, ¿no? Generadas estas por gérmenes que hoy conocemos, que están muchas veces gérmenes que están pululando a nivel del tracto anogenital, ¿sí? Que pueden alcanzar la uretra y al alcanzar la uretra pueden ingresar a la vejiga y causar esta infección, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta también que la orina es un medio de cultivo para las gérmenes, ¿no? Por lo tanto, al tener una orina por mucho tiempo guardada, esta orina puede ser el medio de cultivo de cualquiera de los gérmenes, más aún de estos gérmenes que muchas veces están en el tracto anogenital que podrían alcanzar la uretra y de esta forma empezar a causar una infección de vías urinarias bajas. ¿Cuáles son los síntomas de una infección de vías urinarias? Hay una gama de síntomas, ¿no? La paciente empieza a presentar disuria. ¿Qué es la disuria? Es el dolor al orinar, el tenesmo. El tenesmo es esa sensación de querer ir al baño y no poder hacer el baño, ¿no? Y claro, la poliquiuria, que es el deseo de ir al baño a cada rato ir al baño, ¿no? Esos son síntomas leves de una infección, pero claro, pueden alcanzar hasta las vías urinarias altas, donde se añadirá ya fiebre, dolor lumbar, dolor a nivel del abdomen, en fin, una gama de signos y síntomas que nosotros ya nos hacen sospechar de una infección urinaria tanto alta como baja. ¿Qué tan peligrosa puede tornarse una infección de vías urinarias? Como habíamos dicho, dependiendo del sitio de que esté la infección, será su complicación, porque si tenemos una infección de vías urinarias muy bajas, como una uretritis o una cistitis, pues el tratamiento es muy fácil y claro, la paciente no tendrá mayor complicación. Pero el problema es cuando este germen ha alcanzado ya la vía urinaria alta, como es el ureter y mucho más del riñón, donde estamos hablando de una infección de vías urinarias altas, una pielonefritis, de tal manera que el tratamiento es incluso un poco más agresivo y que muchas veces incluso necesitamos de hospitalización. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta estos signos y síntomas. ¿Qué tipo de exámenes se realizan para determinar esta infección? Bueno, inicialmente se le pedirá una prueba de orina con un simple hemo, un examen de orina. Se evidencia ya la presencia de bacterias, la presencia de nitritos y algunos otros marcadores que nosotros valoramos, de tal forma que podemos dar un diagnóstico muy claro, ¿no? En el caso que sospechemos de una pielonefritis, pues está también de mano una química sanguínea, está una biometría hemática, donde encontraremos cierta desviación de la fórmula leucocitaria, donde ya podemos tener un diagnóstico más claro si tiene o no tiene una complicación a nivel renal, por ejemplo. Doctor, ¿qué recomendaciones daría usted para evitar contraer una infección a las vías urinarias? Bueno, una de las recomendaciones que siempre hacen tanto el ginecólogo como el urólogo es no evitar el mantener la orina por mucho tiempo, ¿no? El evitar mantener que no, es que yo solo llevo orina en mi casa, no puede ser eso. El hecho de mantener una vejiga por mucho tiempo llena hace que ese reservorio sea un medio de cultivo para ciertos gérmenes que normalmente hay en el tracto geniturinario. Por lo tanto, ese germen al tener un espacio para crecer hace que sea mucho más propensa para la paciente. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta ciertos factores, como por ejemplo la edad de la paciente, ¿no? El hecho de que muchas mujeres ya pasado los 48, 49 años presentan patologías como el descenso de vejiga, que estas pacientes no orinan completamente, no vacían completamente su vejiga. Entonces, ese residuo que queda en la vejiga, como habíamos comentado, es un medio de cultivo, ¿no? El hecho de que la paciente acuda al médico cuando tenga este tipo de problemas es muy importante para evitar sus futuras complicaciones, ¿sí? El hecho también aquí, el utilizar ropa ajustada es otra de las cosas también importantes, el no utilizar como es interiores de algodón, de lana, que hacen que de alguna forma el ambiente sea no muy adecuado para el crecimiento de las bacterias, ¿no? Porque utilizamos otro material que no sea de algodón, hace que el ambiente externo de la vulva y la vagina sea muy húmedo y al tener mucha humedad es un ambiente propicio para que crezcan bacterias y otros gérmenes que podrían alterar la microflora normal que existe a nivel del tracto geniturinario.

especial del día. Para los ecuatorianos fanáticos de los Beatles, este lunes será un día histórico. Podrán ver cumplidos sus sueños de mirar y casi tocar al menos a uno de ellos. Paul McCartney. Durante su presentación de esta noche en el estadio de Liga Deportiva Universitaria. McCartney, uno de los dos integrantes aún vivos del grupo que causara furor entre los jóvenes de la década de los 60 del siglo pasado, hace escala en Quito como parte de una sonada gira sudamericana. Aún no se sabe si logrará llenar los 40.000 asientos del escenario, un desafío que los empresarios que lo traen lo han asumido, al parecer con éxito, puesto que los informes que se tienen hasta el momento indican una venta de la casi totalidad de los boletos. Hey Jude, don't make it bad. Los Beatles generaron en el mundo y por supuesto en América Latina toda una corriente musical que en el caso de esta parte del planeta se disputó espacio con la que se llamó música protesta o música social. Yesterday. Sobre este tema, Identidad conversó con Roberto Newman, un músico ecuatoriano de larga trayectoria, autor del libro Rock y Pop, Bienvenidos a Ecuador, y conocedor de la vida y milagros de los Beatles. Roberto, ¿cuál es la influencia que a tu juicio ejercieron los Beatles, la música, el tipo de música que ellos interpretaban aquí en el campo musical del Ecuador en su tiempo, la década de los años 60 y parte de los años 70? ¿Qué es lo que se venía escuchando a finales de los años 50? Nuestros padres escuchaban el mambo, el bolero, las rancheras, música tropical, pero hacia finales de los años 50 hubo un fenómeno muy interesante, el aparecimiento de Elvis Presley y de Bill Haley y sus Cometas. Cada quien por su lado empezó a hacer rock. El rock venía sin nombre, no había un término llamado rock. Mucha gente le decía que era del gospel de Estados Unidos, de los negros, del blues incluso, ¿okay? Pero venía sin nombre. En el 57, cuando se conocen a un muchacho, los Beatles, ellos comienzan a hacer un poco de rock. Los Beatles se cuajan con el nombre de los Beatles en el 60. Antes ellos adquirieron otros nombres, The Quarrymen, John and the Moondogs, un poco de títulos, pero en el 60, cuando ya se ponen los Beatles, ellos comienzan en Alemania. En Alemania están año y medio, específicamente en Hamburgo. Es el tiempo de cambios, cambian de bateristas. Un amigo de John Lennon, que no tenía ni idea de tocar el bajo eléctrico, ya él era un pintor. John Lennon lo llama para que tocar el bajo. Es decir, los Beatles sufren en Hamburgo una serie de percances. Y es en el 60 que comienzan a hacerse, o sea, se dan a conocer en Inglaterra. Los éxitos que ellos graban en esos años, que entre paréntesis nadie los quería grabar porque pensaban que era una música anticuada y que nadie le iba a poner bola, porque así decían los productores de las casas disqueras. Los éxitos que ellos graban, de un momento a otro, comienzan a estar en los números unos de las listas del Hit Parade, del 100 y todas estas cosas. Es ahí cuando ellos mismos se dan, es cuando ellos creen en sí mismos como músicos. Ellos, por cosas que he leído, ya, ellos no pensaban que iban a triunfar en ningún momento. Y es en el camino de las grabaciones en que ven que sus canciones son éxitos y éxitos. ¿Qué es lo que pasaba con nosotros, los latinoamericanos? escuchando nosotros esas boleros y rancheras que veníamos escuchando de nuestros padres. A finales de los 50, comienzos de los 60, se da un break, se da un click, y empiezan a llegar canciones de los Beatles y de otros grupos ingleses. Pero las radios, debido a la gran publicidad que rodeaba a los Beatles, le comienzan a dar más prioridad, de pasarlo, te hablo de las radios nacionales, en nuestro medio, a dar más prioridad a las canciones de ellos. Hey Jude, don't let me down. Los músicos de ese tiempo, te hablo a nivel nacional, estábamos medio dormidos. Alguien por ahí me dijo que la influencia de ellos nos cayó de sorpresa. Y fue así en realidad. Todo el mundo, a partir del año 62 específicamente, quería ser un Beatle más. Se empezó a tocar canciones de ellos, no se lograron grabar ninguna canción, pero se interpretaba canciones de ellos, incluso en inglés, sin saber qué decían las letras. Esta influencia se mantiene hasta nuestros días. Este muchacho, que tiene 23 años, mi hijo, él escuchaba los Beatles por mí. Y hay una serie de muchachos, digamos, de contemporáneos de 20, 20 y pico años, que les encantan las canciones de los Beatles. Hay una magia detrás de las canciones de Lennon McCartney. Hay una magia que envuelve a todo el mundo. Yo no conozco a alguien que me haya dicho, ¿sabes qué? Los Beatles no me gustan. Entonces, existe una marcada influencia hasta nuestros días en los músicos, tanto de esos años 60 como los actuales, que se seguirán interpretando las canciones por muchos años. All my troubles seem so far away. Entonces, de acuerdo con tu criterio, Roberto, lo que vamos a escuchar la noche de este lunes con Paul McCartney no es única y exclusivamente un recuerdo, la memoria de la música de los Beatles, del estilo de los Beatles, sino algo más que eso. McCartney tiene un show de 3 horas. Yo te diría que un 60-70% él interpreta las canciones de antaño. Aún así, él va a interpretar, que es lo que yo sé, las canciones actuales de él. Pero ¿qué es lo que pide la gente? Al ver a un Paul McCartney parado en el escenario, quiere escuchar a los Beatles. Él es un representante. Cada uno de los integrantes de los Beatles pudo haber triunfado en forma particular, en forma personal. Cada quien por su cuenta. Pero unidos los cuatro fueron invencibles. Esa es una idea que yo la mantendré toda la vida. En este show del día lunes, él va a interpretar lo antiguo y lo moderno. Lo moderno para dejar ver que él está actual, que sigue siendo un Beatle, que sigue siendo un compositor extraordinario. Incluso, tú tienes que saber, pues hubo rivalidad con él y John Lennon, se disputaban ciertas canciones, pero por lo que vengo leyendo, Paul fue más sutil en las composiciones. Paul hizo canciones más lindas, sin desmerecer a Lennon. Ojo, Lennon tiene canciones preciosas, pero parece ser que actualmente Paul es el más publicitado, ¿no? Entonces, no sucede con Ringo, que es el otro sobreviviente de los Beatles, el baterista, que él siempre ocupó un segundo o tercer lugar. Si tuviéramos que definir el tipo de música que tocaron los Beatles, ¿cómo lo definirías tú? Ellos empezaron haciendo rock. Entraron luego al pop a partir del año 64-65. Pero es con el álbum Sargento Pimienta, Sgt. Pepper's, que ellos hacen un giro de 180 grados a su música. ¿Por qué? Porque los Beatles se vuelven sinfónicos. Ya integran orquestas sinfónicas a sus canciones. En los últimos días ya de los Beatles volvieron, te estoy hablando de Abbey Road, de Let It Be, volvieron a tocar como ellos eran antes. Los cuatro más un invitado en los teclados. Pero el álbum Sgt. Pepper's en el año 67 es un cambio radical. Esto va aparejado con una visita que ellos hacen a la India, a visitar a un famoso maestro espiritual el Maharishi Mahesh Yoga. El tiempo que están en la India, que es, que me parece que un par de meses, es beneficioso para ellos, componen una música extraordinaria. Conversar con respecto a los Beatles es una historia muy, muy interesante. Ya alguien me preguntaba por qué tuvieron que unirse los cuatro, por qué no fueron otros. Yo pienso que es una cosa sinceramente espiritual, internamente alguien los unió. Tenían que estar los cuatro unidos para hacer los Beatles. En caso contrario, no habrían triunfado de ninguna forma. Entonces, lo de los Beatles, este momento, ¿es solamente memoria, solamente recuerdo, o aún hay influencia muy activa en la música, en las corrientes musicales contemporáneas? Yo te diría que gran parte es recuerdos y memorias, pero en los músicos, tanto modernos como de antaño, escuchar el nombre de un Paul McCartney es un respeto absoluto. Por lo tanto, la gente quiere seguir escuchando más de Paul McCartney. Ya quiere ver qué propuesta tiene. Y yo estoy seguro que McCartney va a presentar sus nuevas canciones, pero tirando más, lo que te decía, un 60-70% a las canciones de antaño. El tiempo, la época en que surgieron los Beatles en el mundo, corresponde en el caso de América Latina al tiempo, a la época de la llamada canción protesta, de la llamada canción social. ¿Disputaron estas dos corrientes o cómo se resolvió, cómo se enfrentó esa situación en nuestra región? Son dos corrientes, cada quien con su propia propuesta. Para mí, la canción protesta se dio mucho a nivel latinoamericano. Tenemos países que la representaron, Argentina, Chile especialmente. Los Beatles hacían otro tipo de canción protesta. Acuérdate que ellos estuvieron su época de oro en la época de los hippies. No nos olvidemos de un Woodstock en el año 69. Ellos no es que hayan crecido con Amor y Paz y la flor en la oreja, etcétera, etcétera, no. Pero, por ejemplo, Lennon tiene unas canciones con unas letras extraordinarias. McCartney tiene unas canciones con unas letras extraordinarias. Es decir, ellos quizás hicieron una música protesta a su forma. La música protesta a nivel sudamericano, latinoamericano, era otra. Era una lucha contra el capitalismo, contra los regímenes de derecha que en ese tiempo había. Tanto es así que hay un periodo en Sudamérica en que se instalan las corrientes militares, las dictaduras militares. Y es cuando los compositores de canciones protestas salen de sus países, se van a Europa, se van a Estados Unidos, se van a México. Pero es otro tipo de canción protesta, como yo lo veo, como yo lo interpreto. Podría decir, aventurarme a decir, que la canción protesta que hacían los Beatles y la oleada de grupos ingleses, estadounidenses, era más light, era más suave, era más rosa. La canción protesta a nivel latinoamericana era más rígida. Gracias. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Técnica Particular de Loja, en coordinación con la Extensión Cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, realizaron un taller sobre cómo hablar en público. Francisco Torres nos trae los detalles. El taller Cómo Hablar en Público, dirigido por el orador latinoamericano Diego Naranjo Hidalgo, involucró a estudiantes en el conocimiento de la teoría de la palabra, del lenguaje poético para la estructura del discurso y de la técnica de la expresión oral y corporal, necesarias para hablar con seguridad y elocuencia ante el público. Pablo Quiñones, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Técnica Particular de Loja, manifestó que el evento fue organizado con el fin de fortalecer las capacidades en los estudiantes y para consolidar el Club de Oratoria de la Universidad Técnica Particular de Loja. El orador del evento, Diego Naranjo, indicó que con esta serie de talleres se pretende integrar a los jóvenes en un círculo de debate y liderazgo con responsabilidad social e ideológica. Para Identidad, Francisco Torres. Las personas con discapacidad visual en el Ecuador cuentan ahora con un clásico de la literatura de este país en sistema braille. Solo cenizas hallarás, de Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jamie Chiluiza nos trae los pormenores. Las personas con ceguera total o poca visión usualmente tienen problemas para manejarse fuera de entornos conocidos. Uno de los retos más grandes a los que se enfrentan es la lectura. Este problema genera desafíos sociales considerables, razón por la cual, con la colaboración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Federación de Ciegos del Ecuador entregó 6 ejemplares de la obra Solo cenizas hallarás, de Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra fue transcrita y grabada en sistema braille con el objetivo de ser accesible para las personas con discapacidad visual, que residan tanto en nuestro país como en el exterior. El evento contó con la presencia de Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Raúl Basmiño, director de Desarrollo Institucional y Talento Humano, quien manifestó que es un honor que se recree el talento y el pensamiento de todos en una casa de puertas abiertas, dispuesta siempre a colaborar. Mario Puruncajas, presidente de la Federación de Ciegos del Ecuador, agradeció el apoyo de la institución y felicitó la labor que viene realizando Raúl Pérez Torres. Como presidente de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, quiero saludar los 70 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, y felicitar todo el trabajo que viene realizando el doctor Raúl Pérez Torres, con todo el esfuerzo, pues, en beneficio del arte, de la cultura, de los trabajos que se desarrollan. En esta ocasión, mi presencia obedece para que nosotros también nos incluyamos y que la sociedad y los escritores conciban de que las personas con discapacidad visual también buscamos la oportunidad de introducirnos en las letras, en el arte, en la poesía, y hemos escogido entre algunas obras que tiene Raúl Pérez Torres, Solo cenizas hallarás. Entonces, entre las obras de los compañeros que han podido y hemos podido catalogar, pues es una de las obras magníficas de la que se mereció, pues, el reconocimiento Raúl Pérez Torres, y por lo tanto, pues, aspiramos que en la biblioteca esté estos textos para nuestros compañeros no videntes, porque esto lo hemos transcrito en la imprenta braille de la FENCE, que es la única imprenta del país y que orienta para el desarrollo y el conocimiento de las personas con discapacidad visual. Un evento que resaltó que las manos son la palabra del corazón. Para quienes deseen tener acceso a la obra, la pueden encontrar en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluiza, Identidad. Le informamos además que el pasado viernes a las 3 de la tarde se presentó el libro Los Trajines Callejeros, Memoria y Vida Cotidiana, Quito, siglos XIX y XX, cuyos autores son Eduardo Kinman Garcés y Blanca Muratorio. El evento se realizó en el Museo de la Ciudad y fue organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Fundación Museos de la Ciudad. Identidad. Las décimas de Pepe Regato. El oro es oro en verdad. Es una joya su gente, honorable y diligente, que destaca en su lealtad, igual que en su voluntad de defender la frontera. Es rutilante bandera de dignidad y decoro, es la provincia del oro, nuestra divisa señera. Machala es la capital universal del banano, el producto ecuatoriano que es emblema nacional, el puerto sensacional, orgullo del Ecuador, Puerto Bolívar, señor, enviando hacia el mundo entero el tesoro bananero, oro de verde color. Venga, conozca el oro, lo dijo en forma vibrante don Carlos Ruiz Infante, un pasacalle que adoro. Ese verso rememoro con mi décima espinela para cantar a capela y con profunda emoción esa histórica canción a la heroica centinela. Venga, conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador. Las décimas de Pepe Regato. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre, con lo mejor de la música del país, además de reservarle para hoy un encuentro con Tatiana Carrillo, invitando al público a la presentación de la Orquesta Sinfónica del municipio de Quito. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones. Hoy cuenta con la visita de emigrados ecuatorianos que retornan al país y hablarán de sus experiencias. Además, Jimena Carcelén, directora del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ofrecerá un análisis de la fragua de Cantuña, que se extenderá un mes más. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, abordará la autoestima de los ecuatorianos y el rol de la danza en la sociedad. Estas son algunas de las opciones que le brinda Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión con detalles sobre la chicha jora. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. Dos estrenos mundiales del Ballet Nacional de Cuba inauguraron la celebración en la isla por el Día Internacional de la Danza, a fin de lucir el espectro técnico de esta reconocida compañía. La más reciente creación de la directora Alicia Alonso conjugó musicalidad, ingenio técnico y un interesante uso de las luces para entregar un divertimento donde los géneros ostentaron una manera de bailar muy específica y en especial los varones resaltaron por la virilidad y sucesión de pasos complejos. Hasta el 29 de abril, Día Internacional de la Danza, distintas compañías del país rendirán culto a este arte que, al decir del célebre escritor cubano Alejo Carpentier, es inseparable de la condición humana. Colombia. Tras varios meses de espera, los colombianos disfrutaron en vivo el viernes del grupo británico-irlandés One Direction, cuya visita al país ha causado euforia y algarabía entre su público adolescente. Con entradas agotadas desde el anuncio de su única presentación en ese país andino, la banda juvenil abrió su gira latinoamericana en el estadio Nemesio Camacho, El Campín, donde hubo un despliegue policial de 1.500 efectivos. Luego de su presentación en Bogotá, los intérpretes siguen su gira que comprende a Perú, Chile, Argentina, Uruguay, hasta terminar en octubre en Brasil. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En el el Museo de Arte Colonial se impartió la conferencia El Diablo en el Imaginario Popular Quiteño. Osvaldo Mantilla se acercó al lugar y nos trae la información. Luego de una caminata de 15 minutos desde la Casa de la Cultura al Centro Histórico, uno se adentra en un mundo cargado de historia y leyendas. Iglesias, campanarios, vendedores informales y vehículos imponen el ritmo en el recorrido hacia el centenario museo de la institución, donde funcionarias y guías del centro museográfico reciben a los visitantes. La gente, motivada por el conversatorio El Diablo en el Imaginario Popular, preparado por el Museo del Arte Colonial, acudió a dicho lugar. Al interior del museo nos reciben pequeños diablillos apostados al contorno del patio central, donde se exhibe la muestra Cantuña, Arte, Oficio y Leyendas. Con sus miradas penetrantes vigilan nuestro ingreso a la sala de conferencias. Tres ilustres personajes de cabezas blancas y mentes lúcidas nos pusieron en contacto con este personaje creado, odiado y para muchos venerados por su sagacidad para estar presente en nuestras vidas. Desde diferentes posiciones abordaron el tema, su interacción con la religión católica, la incidencia en la vida de los hombres, la popularidad de su representación y la vigencia de su presencia en el imaginario popular. Juan Botazo, Segundo Moreno y Vladimir Serrano participaron y dialogaron con los asistentes, que en su mayoría eran alumnos universitarios en la carrera de Patrimonio e Historia del Arte Popular. Como para romper el hielo, el padre Juan Botazo ironizó y con cierto humor señaló que el diablo tiene muchos seguidores. Demonios no es un sustantivo, es un adjetivo sustantivado neutro. No se refiere a una persona, se refiere a algo abstracto pero existente. Manifestó que diablo y demonio o Satanás en el Evangelio no son la misma cosa, ni son sinónimos, porque el demonio es algo abstracto. Para Segundo Moreno, hay dos tipos de religiones: las cósmicas, que tienen la concepción del tiempo circular, y las éticas, una concepción no solamente lineal, sino también ascendente en esa linealidad. Las éticas son más bien lineales y, aquí hay un punto importante, el mal está considerado, o también el bien, en las éticas como algo moral. Mientras que en las cósmicas tenemos un tipo de mal más material, un mal más bien, digamos, del mundo, correspondiente al mundo. Mientras seguía la charla con los entendidos en el tema, Vladimir Serrano apuntó sobre el mito de la caída de Lucifer y que Dios creó a sus ángeles y un grupo de ellos se revela junto a Luzbel, portador de luz, y que al caer, él caerá también una esmeralda de su frente, generándose las leyendas medievales. Los tres coincidieron en que el diablo es un ser configurado desde el punto de vista intelectual, en tanto que el demonio tiene una personificación material y moral. A modo de ejemplo, dijeron que el diablo es calumniador y Satanás el acusador o fiscal general. Ya en el siglo XX, teólogos profundamente racionalistas como Herbert Hack escribirá un libro titulado El demonio, un fantasma, más tarde El problema del mal y finalmente un libro expreso y grande sobre el diablo, que de la manera más racionalista, esto es, acudiendo a la ciencia, tratará de probar la no existencia del diablo y más bien increpará a la Iglesia el haber desarrollado también una fe en el diablo a lo largo de los siglos. Para cerrar este capítulo, los panelistas señalaron que Cantuña rompe con el estado mágico-mítico de este imaginario popular quiteño y de la mayoría de leyendas religiosas de la cultura andina, donde está presente la mano del diablo. Los asistentes salieron satisfechos con estas conferencias, por su temática muy particular e inquietos por conocer más de este imaginario popular quiteño. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Sociedad Ecuatoriana de Escritores, SEDE, invita a participar de sus talleres permanentes en su local ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Patricia Robalino. En vista de los bajos índices de lectura en niños y jóvenes, la carencia de herramientas para una correcta expresión oral y escrita, la Sociedad Ecuatoriana de Escritores SEDE se encuentra dictando sus talleres permanentes de lengua, redacción, lectura y escritura creativa en su local ubicado en el edificio de los espejos. Quienes estén interesados pueden inscribirse. El costo es de $40. Ana Cecilia García, directora de este centro de formación, nos amplía esta nota. La sociedad está fundada más o menos hace unos 10 años. Tenemos un convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y estamos al momento dando lo que son talleres para adultos y juveniles. Es un proyecto que inició Diego Montalvo acerca de los talleres juveniles, que es para justamente formación de escritores. Los talleres juveniles va dirigido a muchachos jóvenes entre los 12 y 18 años. Es justamente para formación de escritores juveniles. La idea es empezar a dar de todo lo que es escritura fantástica. Diego escribe lo que es acerca de suspenso y terror, que es el género literario que tiene sus dos libros publicados. La escuela presencial y la escuela a distancia es enfocado más bien a un público adulto que no necesariamente tiene un nivel de literatura, pero le interesa incursionar en este mundo de la lectura. Entonces, esto es dirigido por Aitor Arjol, es un español que está acá igual más o menos unos 10 años y también está inmerso en este mundo de empezar a que la gente adulta también se incluya en este mundo de la literatura por medio de clubes de lectura. La Sociedad Ecuatoriana de Escritores es un proyecto dirigido a quienes estén interesados en la literatura, independientemente de su edad e interés en el hecho literario. Las inscripciones están abiertas, así que aún pueden inscribirse. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Una exposición que une naciones está abierta al público en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de Ciudad de Equilibristas, del artista cubano de la plástica Pedro Hernández. Yesmani Gómez nos trae los pormenores. Cuba y Ecuador se abrazan en el arte, y es que nos une el hecho de ser humanos y la batalla constante por la inestable subsistencia en el mundo actual. Así lo demostró el artista plástico Pedro Hernández al inaugurar la exposición de pinturas Ciudad de Equilibristas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La estética de la obra descubre una mezcla de elementos surrealistas con una notoria influencia de la ilustración en la estructura, donde se combinan la plástica y la gráfica, siempre con figuras como sujetos en monociclos sobre cuerdas, mostrando la lucha y el deseo humano por la vida. Ciudad de Equilibristas estará abierta al público hasta el 10 de mayo en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura, siempre de martes a sábado en horario de 9 a 17 horas. Yesmani Gómez, Identidad. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre la chicha de jora. Es una bebida consumida especialmente en la sierra ecuatoriana, infaltable en festejos de pueblos y fiestas populares indígenas, producida por la fermentación no destilada del maíz, llamado también maíz de jora. Conozcamos un poco sobre su tradición y origen. ¿Cómo surgió esta bebida emblemática andina y cómo se la obtuvo? Se cuenta que, en el mandato de Tupac Yupanqui, las lluvias deterioraron los silos llenos de maíz, causando la pérdida del grano cosechado. Para que esta cantidad de maíz recogido no se desperdicie, se ordenó al pueblo que todos sus cultivos sean cocidos en agua, de la misma forma en que se cocina el mote, la que finalmente terminaron desechándola debido a su grado de fermentación. Pero, al parecer, un poblador que buscaba entre la basura algo de comida, encontró esta bebida y la consumió, provocándole embriaguez. Entonces, la chicha de jora fue producida accidentalmente y desde su descubrimiento se convirtió en la bebida sagrada de los incas, que era utilizada exclusivamente para actos ceremoniales y fiestas culturales, especialmente ofrecida en la fiesta del Inti Raymi, o Dios Sol, y a la Pachamama, o Madre Tierra. En la actualidad es difícil conseguir chicha de jora. Se produce en muy pocos lugares del Ecuador. Esta es el ingrediente principal para preparar el aderezo más conocido como el agrio, que se sirve con el famoso plato típico ecuatoriano, el hornado. La chicha de jora fue la bebida favorita de la nobleza inca. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre. Los espero siempre con mi Shungu Misti. Shungu Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Inauguran exposición de artes plásticas Ciudad de Equilibristas. La Sociedad Ecuatoriana de Escritores SEDE invita a sus talleres permanentes. Conferencia El Diablo en el Imaginario Popular Quiteño en el Museo de Arte Colonial. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la obra Solo Cenizas Hallarás en Sistema Braille de Raúl Pérez Torres. Un taller de cómo hablar en público se realizó en Loja. En el ámbito internacional conoció detalles de la edición número 17 de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2014. Le informamos sobre la presencia de Venezuela en el evento Reconocimiento de Excelencia para la Artesanía Región Andina 2013-2014 y supo de los dos estrenos del Ballet Nacional de Cuba en homenaje al Día de la Danza y de la presentación del grupo británico-irlandés One Direction en Bogotá. Llegamos al final de la emisión número 6 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.